Hola amigos, ¿cómo están? Deseando que Dios los bendiga. Los saluda nuevamente Gustavo Contreras para abrir el programa Descubriendo al Mesías de las Profecías. Rogamos que Dios nos acompañe, nos bendiga, que nos gocemos al apartar un tiempo para estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión continuaremos avanzando en la consideración de aquella porción de Gálatas capítulo 5, la relación que hay entre el espíritu, la carne y la ley de Dios allí en el medio de ambas. Decimos, amigos, que es importante porque así podremos entender situaciones del Antiguo Testamento, aún del Nuevo Testamento, y por qué Pablo se expresa de esa manera, feliz manera, realmente para ver claramente lo que Jesús había enseñado acerca de la necesidad de nacer de nuevo, nacer del espíritu. Hay quienes se conforman con llevar algún ritmo de vida, un estilo de vida. Me refiero al plano religioso. Estamos siempre en el ambiente de conocer más la palabra de Dios, ignorando que Dios apunta mucho más al fondo. Así es como se refiere el diálogo mantenido entre Jesús y la mujer samaritana de Juan, capítulo 4. Cuando Jesús le invita a la mujer que venga a participar del agua de la vida, y ella acepta, Jesús le dice, trae a tu marido y ven acá. Y ella se defiende diciendo, yo no tengo marido. Y Jesús pues toca allí en lo profundo de su alma, decirle, me estás diciendo la verdad. Porque cinco maridos tuviste y el que tienes ahora no es tu marido. Ahora me dices la verdad. Y la mujer conmovida. Y ella despista la conversación para hablar de otras cosas. Y Jesús le sigue la corriente, vamos a decir, cuando ella dice, ustedes dicen que en Jerusalén hay que adorar cuando nosotros decimos que aquí en este monte, el monte de Samaria. Hasta que finalmente Jesús introduce un tema que es el que nos ocupa ahora, la relación de la carne y el espíritu. Así que voy a invitarles, amigos, a que tengamos esta lectura de San Juan capítulo 4, cuando Jesús ya dialoga con la mujer. Podemos leer desde el versículo 20 en adelante, la culminación de ese diálogo, en el que Jesús introduce un nuevo tema, y es que el Señor busca tales adoradores en espíritu y en verdad. Leemos pues entonces San Juan capítulo 4 versículo 20, las palabras de la mujer, cuando ella dijo, nuestros padres adoraron en este monte, el monte de Samaria, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque ahora viene el Espíritu. Esa es la verdadera adoración, como lo va a explicar a continuación. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación proviene de los judíos. Efectivamente, Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2, allí menciona que la revelación de Dios fue dada a los judíos. Allí está el plan de salvación. Y los judíos debían aprender bien, claramente, lo que Dios pretendía en su revelación dada a Moisés. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta adoración en espíritu, no en la carne, amigos. Vamos a mirar un ejemplo, tal vez asombroso, de los varios que Nehemías nos puede ilustrar. Un hombre que obedece el mandato frente a sus compatriotas que obedecen el mandato. Pero aquí vamos a ver la carne en el caso de los compatriotas. Vamos a ver el espíritu en el caso de Nehemías. Para que veamos, amigos, que estar libres de la ley, de una ley que condena, una ley que persigue al transgresor, aquel que se mueve en el espíritu, o como Jesús que le dice a la mujer samaritana, Los que adoran a Dios tienen que hacerlo en espíritu y en verdad, porque Dios busca esa tal gente. Adorar en espíritu. Allí hay una disposición nueva del alma, en los pensamientos, en las actitudes, en la imaginación, en los deseos. La persona es nueva. No puede haber esa vieja manera del egoísmo, de las apetencias personales. Cuando una persona se acerca a otra con intenciones de sacar provecho de la relación que tiene con él. En fin, hay circunstancias, amigos, que van revelando lo mal que somos. Somos muy malos. Y Dios intenta penetrar en el alma para descubrir nuestro interior, revelarnos nuestra malignidad y elegir el camino del Espíritu. Miren cómo lo va a expresar Hebreos capítulo 4, versículo 12. Así como la Biblia es una espada de doble filo cortante, así era la palabra de Jesús cuando él se movía en sus días. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A eso apunta Jesús acerca de la necesidad de nacer de nuevo, para dejar esas viejas apetencias, y especialmente los que pretenden llevar revelación de Dios, como los judíos en la antigüedad, y aún como nuestros colegas evangélicos, católicos, predicadores, que los mueve la carne, ignoran el Espíritu. Un ejemplo, cuando por causa de la carne voy a ser intransigente con aquel que piensa distinto de mí. ¿No ocurrió esto durante la época medieval? Las ardientes persecuciones, el santo oficio de la Inquisición, matando cristianos porque pensaban distinto de este cristiano, o las cruzadas otro tanto, en aras de la religión, en el nombre de Dios, matar a alguien que piensa distinto. Ya Jesús lo había anunciado, amigos, fíjense, en San Juan capítulo 16, versículos 2 y 3, leemos allí. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que está rindiendo servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Se mueven en la carne, pero son gente religiosa. A esa gente, Pablo le dice que la ley va contra ellos, que tiene que liberarse de la ley. A ver, ¿cómo es eso? Liberarse. Claro, liberarse de esa cárcel que los aprisiona y que la ley los condena. Al liberarse de esa prisión que es el pecado, Pablo lo explica así en Romanos capítulo 7. La ley es buena, el problema soy yo, ¿no dice así Pablo? En esto yo hallo que el mal está en mí, por lo cual apruebo que la ley es buena. Pero como yo soy el malo, la ley me condena y me mete a la prisión. Dios quiere librarnos de esa prisión, que es nuestro propio cuerpo pecaminoso, carnal, porque la ley no me va a disculpar. Pero si ando en el Espíritu, la ley, amigos, a mí no me va a atacar. Ese es el concepto muy importante de librarnos de la ley para vivir en el Espíritu. Bien, vamos a ilustrar esto, amigos. Otra vez vamos a, antes de ilustrarlo, a repasar los textos. Permanentemente los vamos a citar de Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta el 23. Remarcando el versículo 18 y el 23, donde se habla de alejarnos de la ley. En verdad, al librarnos, solamente es para que vivamos en el Espíritu. No para que ahora la ley la tiremos y vivamos libremente, porque la ley inmediatamente va a venir contra nosotros. Acuérdense siempre de ese ejemplo de la muralla de la cárcel. Es una advertencia para que siempre vivamos correctamente en libertad, en la gracia, en el Espíritu, bajo el señorío de Cristo, cuya ley, que es la interpretación, la explicación de las leyes de Moisés, es mucho más profunda, mucho más dura, mucho más severa. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo, miras a una mujer, por lo tanto, sácate los ojos. ¿Se acuerdan, amigos? Eso es liviano, eso lo dijo Cristo. Esa es la ley de Cristo. A eso me refiero, que si no fuera mejor la ley de Moisés que la ley de Jesús. Y allí es que quizás ni entendemos cuántos que se precian de cristianos, de lo que significa seguir a Jesús, enamorarse de Él, rendirse a Él, obedecerle y luchar con nuestro cuerpo para que la ley allí no tome posesión castigándonos, sino que al librarnos del pecado, ahora estamos libres. La ley seguirá buscando otro infractor. Pero a mí permanentemente, al aferrarme a Jesús, hay en la ley de Cristo que disfruto de libertad. Que cuando vivía en la carne, no podía con mis ojos y la tentación. Si ver mujeres es una cosa que uno no puede evitarlo como hombre carnal. Pero en Cristo, al tener nueva naturaleza, el poder del Señor y el amor a Jesús, me lleva a que yo tengo que controlarme, nunca cantar victoria todavía, hasta que el Señor nos lleve en la segunda venida y nos dé un nuevo cuerpo, el cuerpo de la resurrección. Allí sí, ya nunca más tendremos ni tentaciones. Pero mientras tanto, amigos, la ley sigue todavía campeando. Bien, vamos a repasar entonces Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17, hasta el 23, para ver la diferencia entre la carne y el espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne va contra el espíritu y el del espíritu va contra la carne. Y estos se oponen entre sí, son opuestos, para que no hagáis lo que quisiereis, el bien que quisiereis, como lo aclara en Romanos capítulo 7. Cuando dice, el bien que quiero no me sale, sino el mal que no quiero. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la lupa de la ley, bajo la persecución de la ley. Allí el policía pasa de largo, se anda revisando quiénes son infractores. Acuérdense de la ley de tránsito. Allí uno está ordenadamente, moviéndose correctamente, el policía pasa de largo, pero va a buscar al infractor. La ley fue dada para los infractores. ¿No decía esto Primera de Timoteo capítulo 1, desde el versículo 8 en adelante? Vamos a ponerlo, amigos, para refrescar siempre estos pensamientos. Y luego retornamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Pero vamos entonces a este texto. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Amigos, ya vamos entendiendo qué significa usarla legítimamente. ¿Cuándo es buena? Claro que es buena cuando estoy en el Espíritu. Cuando estoy enfrente de las murallas de la cárcel. ¿Recuerdan, amigos, esta ilustración que conté de mi infancia? Yo vivía feliz porque estaba fuera de la cárcel. Vivía enfrente. Y la muralla es buena si uno la usa legítimamente. Significa que mientras yo me mueva ordenadamente en libertad ahí en mi vecindario, caminando por las calles, en aquel tiempo de mi infancia, era la época también de los montoneros, de los agitadores políticos, de guerrilleros, y a veces se hablaba de que algunos podían dar en la zona para voltear esa cárcel, derribar allí a los policías vigilantes, para libertar a presos que hubiera allí, especialmente presos políticos. Así que si uno quería andar ordenadamente para no ser metido en la cárcel, podía moverse en la calle y disfrutar de la libertad. Así, amigos, es lo que nos cuenta el versículo 8. La ley es buena, no es mala. Si uno la usa como corresponde, como muralla que me va a advertir, haz bien las cosas para que nadie te meta adentro de la muralla, porque ahí ya perdiste. Otra vez leemos el texto. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La muralla no es para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. La cárcel mete allí, los encierra a esta gente, transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para toda esa gente, la ley está destinada. Bien, volvemos a Gálatas capítulo 5, versículo 19, ahora en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y hay mucho más cosas, amigos, cosas semejantes a estas. Aquí Pablo nos da una idea, un panorama del estilo de vida de una persona de mundo. ¿Se acuerdan de Efesios capítulo 2 y versículo 3 también? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, cuando ellos andan en los deseos de la carne, en los deseos de la voluntad, de sus pensamientos, hacen lo que ellos quieren. Y entonces aparecen el sinnúmero de pecados. Hay incluso parafilias, amigos. Son conductas sexuales desordenadas. Copular con muertos, necrofilia, con animales, zoofilia. Tantos desórdenes que hay, que uno se asombra de que la ley los va a tomar a todos, porque andan en los pensamientos, en sus deseos. Allí ellos vehiculizan todo lo que sienten. La ley los va a perseguir. Porque, amigos, la ley impone la voluntad de Dios. Si la ley de Dios dice, tú no vas a matar, tú no vas a robar, pero aquí que mi pensamiento me dice, yo hago lo que quiero. No tengo respeto a ninguna autoridad. Entonces la ley lo tiene que poner en orden, sojuzgarlo, atraparlo. Porque no logra vivir en el Espíritu, ya que el Espíritu es la vida en Jesús. El que quiere ser mi discípulo, niéguese. Y comienza un proceso de cambio. Y siente la libertad por haberse negado. Porque por amor al Señor, tiene otra naturaleza. Bien, miremos ahora entonces cómo avanza este texto que estamos comentando de Gálatas, capítulo 5. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahora un mundo diferente a continuación. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio o templanza. Contra tales cosas no hay un policía, no hay allí una legislación que atrape, porque vive en libertad. Y finalmente, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Son de Cristo, viven para Él, se rinden a Él. En el caso de nuestro personaje, de quien estamos extrayendo lecciones, como es Nehemías, ya miraremos otros, amigos, porque consideramos importante ilustrar lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca de estas dos experiencias. Y vivir en el Espíritu no es una experiencia nueva del Nuevo Testamento, es una experiencia vieja que en el Antiguo Testamento ya se practicaba, ya se vivía, ya se conocía. Y descolló la gente santa que vivió en el Espíritu, aunque la ley era una muralla para ellos de advertencia. Vivan en esa condición, en el Espíritu, de otro modo caen dentro. Oh, amigos, ¿cuántos ejemplos hay? Un sinnúmero de casos que ya van a ser ilustrados para ver que la ley siempre va a estar en el medio de la carne y del Espíritu. Para la gente de la carne los tiene atrapados. Para la gente del Espíritu es una contundente advertencia, manténganse libres, no se equivoquen, aférrense a su conducta santa en el Señor, vivan para el Señor y la ley no los va a molestar. ¿Nos damos cuenta? Pero la ley está como advertencia, como un muro, para que no caigamos presos adentro. Oh, amigos, si pudiéramos ver esto tal como Pablo nos lo enseña, fíjense en Gálatas capítulo 3, versículo 21 primero y luego el 22 en adelante. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, es decir, la ley dada por medio de Moisés 430 años más tarde que la promesa dada por Dios a Abraham. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, es decir, todo lo que Moisés enseñó, esto es vida, La salvación viene por medio de practicar lo que Moisés enseñó. La justicia vendría verdaderamente por la ley. Y no es así. La justicia no viene por obedecer la ley. Viene por una promesa que Dios, de un regalo que Dios da. Versículo 22. ¿Y para qué sirve entonces la ley? Lo dice ahora el siguiente versículo. Pero la escritura, esa revelación de Moisés, lo encerró todo bajo pecado. Notamos la cárcel. Para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes y puedan escapar de esa cárcel para vivir en espíritu. Es lo que viene a continuación. Siguiente versículo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía o tutor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados, liberados, sacados de esa prisión por medio de la fe, para que muera el viejo hombre que teníamos cada uno de nosotros. Y ahora el nuevo hombre que está viudo se casa con Cristo, forman un espíritu. Siguiente versículo. Pero venida la fe, ya no estamos más bajo el ayo. Ahora dependemos directamente del dueño, no del tutor que había recibido la instrucción del dueño, de guiar hasta la presencia del dueño. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ahora revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, y esta es la conclusión tan bonita, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa que Dios le dio a Abraham, que en Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. Se cumple literalmente, pero en Cristo, por medio del Espíritu. El judío no entendió esto, seguía con la carne. Miren un ejemplo en 2 Corintios, capítulo 3, allí desde el versículo 11 podemos leer en adelante. Porque si lo que perece tuvo gloria, aquello, la gloria de Moisés, mucho más glorioso será lo que permanece, esta gloria de Cristo que está entrando, viniendo. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que tenía que ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, cuando leen a Moisés, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado para que aprendan a vivir en el Espíritu. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No logran entender. Siguen con la carne, no logran ver el Espíritu. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y noten acá, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No hay una ley que los condene. Acuérdense del niño frente a la muralla. Puede moverse libremente. Vive en el Espíritu. En lugar de, como los otros niños, que andan en drogas, latrocinios, andan en cosas extrañas. La policía los anda buscando. Y ya cuando los atrapa, los meten adentro. La diferencia entre un niño y el otro. O entre un hombre y el otro. Así, al vivir en Espíritu, es lo que Dios quiere. Para ello, amigos, tenemos que sentirnos libres de la ley que condena, atados al Espíritu que nos libera. Y entonces ahí vamos a decir, entiendo la función de la ley, que era condenar. Pero ahora, al vivir para Cristo, estoy atado para Jesús, viviendo el mandamiento de Jesús, atado a una ley, la ley de Cristo, que es la misma ley de Moisés, pero ampliada profundamente, es más dura, pero gracias a que Jesús es mi salvador personal. Puedo estar feliz con Él, porque Él me cuida, me guarda, me hará cumplir los mandamientos. Vamos pues, amigos, a mirar la experiencia nuevamente de Nehemías. En este caso, nuevamente el capítulo 13, versículo 15 en adelante, la experiencia que él tuvo en el espíritu, en la libertad de obedecer un mandamiento. Alguien diría, el que está preso en el mandamiento, en este caso el sábado, y los que están presos en el mandamiento, los que están libres. Los que están libres supuestamente violan el sábado. Los que están presos tienen que guardar el sábado. No, amigo, no, no, no. En Nehemías capítulo 13, versículo 15, que ya comenzamos a leer, se va a observar lo siguiente. Todo el mundo tiene que guardar el mandamiento del sábado porque es parte del decálogo. Es mandamiento de Dios. Pero esta gente violan el mandamiento porque andan en la carne. De un extremo se fueron al otro extremo. El extremo de violarlo abiertamente, como ya vamos a mirar. Y el otro extremo, esto de los rabinos del tiempo de Jesús, que para evitar la violación inventaron las minucias rabínicas. Ahí vamos a mirar también ahí. Ambos están presos dentro de la cárcel en la forma como guardan el sábado. Mientras que el que está en espíritu ama al Señor, ve el mandamiento, ese o cualquiera, y lo hace respetar, porque entiende que el mandamiento todavía está vigente en su vida. Amigos, si déjenme ilustrarlo. Estamos tocando el tema del sábado que tiene mucho prejuicio. Toquemos otro mandamiento en que no haya prejuicio, porque el principio es el mismo. Vamos a tocar el séptimo mandamiento, el mandamiento contra el adulterio. Pero aquí tú tienes un amigo. Les voy a contar un testimonio quizás más directo. Cuando éramos jóvenes con mi hermano, el que me sigue, él no es creyente. Hasta el día de hoy no es creyente. Tiene una muy linda esposa y mis sobrinos. En una ocasión estábamos conversando y pasaba por enfrente de casa una muchacha muy bonita. Y mi hermano me dice, wow, mira esa, cómo me mira. Esta va a durar poco. Y yo le dije, hermano, tienes tu linda esposa, tus chicos, ¿te parece que otra vez el pastor? Nos queremos mucho, él me respeta también. Y entonces él se creía libre de decir, ok, si me mira mucho, esta va a caer. Pregunto, amigos, ¿cómo miraríamos la cosa? Ustedes que están del otro lado, que tienen familia, matrimonios, si uno es carnal, diría, bueno, si la muchacha lo mira mucho y es bonita y la esposa no se da cuenta, ¿qué problema hay? Eso es ser carnal. Si hablamos en términos del mundo, hasta una persona no creyente del mundo diría, eso es deshonesto. Sí, es cierto, yo no niego que las chicas son bonitas, yo soy hombre, me anda mirando, me anda provocando, pero voy a respetar a mi esposa, voy a respetar a mis hijos. Quiero dejar un buen ejemplo. ¿No diríamos eso? Una persona creyente con más razón. La persona creyente por temor a Dios sabe que se presenta eso, va a luchar. La carne lucha porque está la tentación. Hay una lucha. Creo que todos coincidimos en que no podemos violar impunemente el séptimo mandamiento. ¿Sí o no? Pero cuando tratamos del cuarto mandamiento el sábado, la opinión cambia. Ah, no, ese mandamiento es distinto. ¿Por qué, amigos? Si así habláramos de cualquiera de los otros 10 mandamientos, el principio se mantiene. Robar. Otra ilustración. Vemos al vecino que por necesidad está robando. Y nosotros decimos, vecino, no haga eso. Yo lo estoy observando que usted se le cruza allí a detrás de la tapia de su vecino, de al lado, cuando él no está y su familia se fue. Y sé que le anda robando sus vecinos. No me venga a acusar. Usted sabe la necesidad que tengo. No tengo trabajo. Yo sé, amigo. No me parece bien. Mire, usted tiene sus hijos. ¿Qué ejemplo le está dando? Mire, el ejemplo es que no se mueran de hambre. Y de alguna forma tenemos que sobrevivir. Este vecino mío no me da un peso. No comparte nada. Usted vio la casa cómo la tiene. Y yo me cruzo atrás. Y tiene muchas herramientas. Yo necesito algunas. Pero hace mal, sus hijos lo están mirando, usted se cruza, yo lo observo. Por supuesto, no lo voy a denunciar al otro vecino, yo quiero a usted hablarle. Mire, no se mete en mi vida, señor. Amigos, ¿cómo actuaríamos? ¿Nos callamos la boca? Viendo que el vecino se hace daño a sí mismo. robándole al otro herramienta, lo que tuviera en el fondo, en ignorancia del dueño de casa. Hasta quizás diríamos, mire, mire, no robe más ya, hagamos un plan. Le presto mis herramientas, ¿quiere? No, por sus hijos, yo aprecio mucho a los niños. Yo los miro, son criaturas preciosas. Si usted le da mal ejemplo, no haga más eso, por favor. Ok, está bien, a ver, ¿me va a prestar herramientas? Está bien, se lo voy a prestar. Solamente que me las cuide, me las devuelva. Está bien. No haríamos eso, amigos. Así que con cualquiera de los 10 mandamientos, conversaríamos. Pero llega el sábado, amigos, y tenemos problemas. ¿Por qué? Porque hay una historia de siglos. Desde antes de Jesús, por la forma en cómo los judíos guardaban y violaban el sábado, y después de Jesús, por parte de los cristianos. Amigos, no es justo, pero la historia lo va a tener que probar para quienes les interese ese tema, de qué pasó con el sábado bíblico hasta el día de hoy. Bien, traigo esta pequeña introducción para entender ahora a Nehemías en su defensa, en su reforma, cómo violaban el sábado, un mandamiento que viene desde la creación. Vamos pues a leer Nehemías capítulo 13, versículo 15, la gente de la carne y la gente del espíritu con respecto al sábado. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en día sábado y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día sábado. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Saben, amigos, que quizás la historia nos llegue menos que la otra, el otro ejemplo que contamos de los matrimonios mixtos. Allí un judío que se casa con mujeres de otras nacionalidades. Allí miramos, después de esta historia aparece la otra en el texto bíblico. Mujeres de Asdod, de Amón, de Moab. Y los hijos, recuerdan, no hablaban la lengua materna, la lengua judaica en la cual estaba escrita la Biblia. Por lo tanto, no entenderían la Biblia, ya que no la podían leer ni hablar. Y si este era el destino de esa nación por permitir matrimonios mixtos, en lugar de casarse judíos con judíos, y amonitas con amonitas, y moabitas con moabitas, entre ellos, que se casen, pero no mezclar. Y especialmente porque los hábitos de unos y otros son tan opuestos, porque hay una ley de Dios de por medio. En el caso de esta historia de los matrimonios mixtos, o en el caso de otra historia que también conté, también en el capítulo 13 de Nehemías, del sumo sacerdote Eliasib, que debía cuidar el templo, pero aquí que botó toda la comida, todos los diezmos, todo el almacén que servía para proveer a los que servían en el templo, y lo hizo desalojando todo para amueblar a su pariente, Tobías Amonita, extranjero, enemigo de Nehemías. Y Nehemías regresa, esto fue en ausencia de Nehemías, y observa todo ese desorden y él pone orden otra vez. Un hombre, Nehemías, que se mueve en el espíritu contra los que andan en la carne. Este es el caso de la violación del sábado. Gente que se mueve en la carne. Compran, venden, no respetan el mandato de Dios. Dios pidió que en ese día se cesen las labores. ¿Por qué, amigos? ¿Sabe? Acuérdense el propósito de la creación para que el sábado tenga otro significado. Dios había creado 6 días en los cuales puso todo lo que era bello para la familia, el matrimonio que iba a ser creado. ¿Cómo harían los papás cuando van a dar a luz un hijo? Preparan el ajuar. Ya la esposa está para dar a luz en algunas semanas. Y ambos allí se gastan en amueblar, decorar. Se viene la niña y entonces poner los colores rosados, las figuras, los adornos. En fin, cosas bonitas. O el niño, ya viene el varoncito. Pues acomodar todo con la música. Y finalmente cuando nace la criatura. Allí el matrimonio ya tiene todo preparado, la cunita. Y allí lo depositan con mucho amor. Y están los dos. Y finalmente, el esposo que le dice a la señora, mira, me tomé unos días, le pedí al patrón, que yo quiero estar acá contigo, con el bebé, así que le pedí una semana de licencia. Pero es mucha plata, yo sé, pero déjame ver cómo me las ingenio para recuperar ese dinero, pero quiero estar acá. Y ese padre, pues está allí. ¿No les habrá pasado a ustedes, papás, cuando nació su primer hijo? Yo les cuento, me trae emoción cuando recuerdo la experiencia del mío, que es quien me ayuda aquí en la producción de Saeta y todo lo que estamos trayendo y hablamos 7 también. Amigos, así pasó con Dios. 6 días hizo todas las cosas. En el sexto día creó la pareja humana, como quien dice, los pongo en la cuna para disfrutar. Y el séptimo día, que no hacía falta, lo inventó para pasar comunión con esa familia. El séptimo día fue el día en que Dios los toma de la mano y salir a recorrer toda la creación. Enseñarles, miren esto, miren lo otro, miren acá. Y la pareja extasiada al ver la maravilla de la creación. Y Dios, pues, les indicaba que cada 7 días Él los iba a visitar. De allí que cuando el texto nos dice que se paseaba al aire del día, no dice qué día era, si era sábado u otro día, pero Dios los venía a visitar. En consecuencia, amigos, el sábado fue creado con ese propósito, que sea un día de comunión, de amistad, de encuentro o reencuentro con el Padre. Dios está esperando que llegue el séptimo día para que el hombre tome el teléfono y lo llame. ¿O no ocurre así? No, no habríamos visto, amigos. Hasta se hacen videos, propagandas de ancianos, como apareció por allí, que el anciano lleva su celular a quejarse a la compañía. Y entonces le dice, mire, yo compré el celular porque me dijeron mis hijos que me iban a llamar y veo que no funciona el celular. Y entonces la compañía que le dice, no, señor, el celular está muy bueno. No funciona porque sus hijos no lo llaman. Amigos, puede pasar lo mismo con Dios. Dios esperando que lo busquen en el día que Él puso para que lo busquen, que es el sábado. Alguien dirá, pero todos los días son iguales. Por supuesto, que todos los días tiene su sol que sale, su sol que entra, su sol, su lluvia que sale, el viento que corre, todo es igual. Pero el sábado, amigos, por orden de Dios, es el día en que Él decretó que sea sagrado. Y lo demostró en la creación, porque Él mismo descansó para estarse en comunión con la pareja humana. Y desde entonces hasta la fecha sigue siendo lo mismo. Dios quiere comunicarse con todo hombre cuando llega el sábado. Nunca olvidemos eso. Está en el texto bíblico. Lo aprendemos de las experiencias ordinarias. Y en el caso de Nehemías, entendió esto. Por eso va a pelear para que el sábado vuelva a tener el significado que Dios le dio. Cesen las labores. Paren de trabajar, paren de comerciar, paren acá. Pero si yo no comercio, si no hago mi actividad, pierdo plata. Amigos, así le diríamos a nuestro anciano padre. ¿Recuerdan ese papá que va a quejarse a la tienda porque se le compró un celular pero no funciona? Y el ancianito le dice, aquí hay un problema porque el celular no anda. Y la compañía que le dice, mire señor, el celular está bueno, funciona. Lo que no funciona es que sus hijos no le están llamando. Nehemías entendió que el sábado era el día en que los hombres iban a llamar a Dios, a discar y a ponerse en contacto con Dios. Pero aquí que estos judíos, hijos de la ley, que sabían que había que cumplir el mandamiento, en lugar de discarle a Dios, era comprar, vender, seguir con sus afanes, y Nehemías se enojó. Se molestó. De eso trata esta historia que vamos a leer ahora. Y él buscó por fuerza, como era gobernador, se pone orden acá. Ustedes dejen de comerciar. Así como, amigos, sucede con el coronavirus. Yo estaba leyendo hoy la noticia muy triste de lo que pasa con Brasil. Allí no se está poniendo órdenes de parte del gobierno de ordenar la reclusión, como lo están haciendo otros países. En España, quejándose que tardíamente lo están haciendo, lo mismo que en Italia. Mientras que en China, amigos, corrió un video clandestino que yo lo hice pasar en mi iglesia, violento, por no usar barbijos, la policía con armas y a la gente que andaba sin barbijo en la calle, rápidamente allí, o a cárcel, meterlos, empujones, peleas, una cosa muy triste, violenta. Es decir, imponerse para que se cumpla la orden, porque hay una peste andando en el aire. En el caso de Nehemías, él quiso imponer, se descansa como Dios pidió, cesen las labores. Si alguien lo quiere asociar con el coronavirus, corre por cuenta de quien lo quiere asociar. Pero Dios está pidiendo, cesen las labores, reclúyanse. y comiencen a discar el teléfono para comunicarse con el Padre. Si alguien dice, bueno, pero yo el sábado no puedo, tengo trabajo, lo haré el domingo. Amigos, Dios ordenó que fuera el sábado. Ese argumento equivale más o menos que, es cierto, no le estoy trayendo flores a mi mujer, pero Dios sabe que tengo dificultades, peleas con ella, pero la vecina sí se la voy a llevar, porque ella es muy, muy, muy amable. Ella, siempre que paso por ahí me saluda, ¿cómo le va, vecino? Y lógico, ¿qué es eso? Esta es mi obligación, no la vecina, que la vecina se haga cargo otro. ¿No les parece a ustedes? Acá, amigos, es qué orden dio Dios. Cumplámosla. Nos puede doler. Podemos no entenderla. Y decimos, yo pierdo acá. Es cierto, podemos perder económicamente. ¿Se imaginan a un hijo que le dice a su hermano, mira, papá hoy nos está esperando que lo llamemos? Viste que le compramos el celular y nunca lo llamamos. ¿Tú lo vas a llamar? No sé. Tengo un negocio ahora en la tarde, no puedo. Y lo mismo me pasa a mí. Y en eso aparece el hermano. ¿Qué están diciendo ustedes? Es obligación. Unos minutos llamen al viejo. Pero no puedo. A él le gusta charlar. Me cuenta sus historias de cuando era viejito, cuando era niño, lo que fuera. ¿Qué importa? Es nuestro padre. Llámenlo. Ahora lo voy a llamar yo. Bueno, dale saludo de mi parte. No, tú lo tienes que llamar. Amigos, ¿se entiende esa historia? Lo mismo pasa con Dios. El sábado está hecho para eso. Para entrar en comunión con Dios. De eso trata el texto bíblico del sábado desde el Génesis en adelante. De allí que nos oponemos, y ya se ha demostrado acá en las exposiciones, por qué se cambia del sábado al domingo, aún incluso en esta propuesta de un pacto ecuménico global. Que aunque haya buena intención de querer hacer lo posible para que reunir a las autoridades políticas, religiosas, para que se firmen todos un acuerdo de unidad para crear un humanismo y así desafíe o enfrente estos desafíos que están viniendo. Una nueva generación de hombres, mujeres, jovencitos, niños. Solamente que aquí, amigos, hay un gran problema. Dios está ausente. Dios y su ley. Porque para crear el nuevo hombre hay una ley que dice, esto es lo que yo quiero que hagan. Haciendo esto ustedes van a estar bien, yo los voy a acompañar. Pero cuando uno desobedece la ley, y en la ley aparece el cuarto mandamiento, que ordena el sábado, que es el día en que hay que parar todo, no el domingo. Entonces allí tendremos diferencias. Vamos entonces a mirar qué le pasó a Nehemías. Estábamos leyendo, aquí tenemos, amigos, el discurso que dio el romano pontífice, dirigido para el mayo. El 14 de mayo era la fecha convenida, pero por el tema del coronavirus se pospone para octubre, esperando que se solucione. Tema que se estudiará tal vez aquí más adelante, más profundamente. Pero acordémonos que Dios da órdenes y respetémoslas, porque aunque no las entendamos, tal como Jesús le dijo a Pedro cuando le quería lavar los pies, lo que no entiendes ahora, lo vas a entender después. Déjame que te lave los pies. No, tú no me vas a lavar jamás. Nos acordamos de la escena. Vamos pues entonces a Nehemías, capítulo 13, versículo 16 en adelante. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el sábado con las compras y las ventas? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día sábado, es decir, viernes de tarde, cuando ya el sol se ponía, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del sábado. O sea, 24 horas las puertas de Jerusalén cerradas para el comercio. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día sábado no introdujeran carga. No van a permitir el comercio. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en sábado. Y miren a continuación. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día sábado. Y la oración personal que hace Nehemías, porque era un hombre del Espíritu. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Amigos, vamos a razonar el texto. Dijimos, gente que anda en la carne, gente que anda en el Espíritu. Y la ley de Dios está en el medio. Los que andan en la carne son aquellos que hacen lo que quieren. Llegado el mandamiento, este o cualquier mandamiento, hacen lo que quieren. En eso consiste andar en la carne. Si el mandamiento dice, no codicies, pero aquí que la envidia, no puedo evitarlo, me carcome. Como anda mejor vestido, tiene mejor carro, tiene mejores cosas que yo no puedo estar en paz. ¿Cómo lo consiguió? ¿Qué hizo? Seguramente que robó. Enfermo de envidia, de codicia. Y el mandamiento dice, no codiciarás. ¿Qué ocurre, amigos? Estamos enfermos. Por eso el Señor quiere curarnos para que vivamos felices en espíritu. Si Jesús dice, te piden la capa, te piden la camisa, dale hasta los zapatos, dale todo. En lugar de la envidia, ¿cómo es que lo consiguió? Yo también quiero tener eso. No tan, es lo opuesto. Jesús, desprendido, denle todo. Porque vivía en el Espíritu. En el caso de estos judíos que violan el sábado, viven en la carne, en el afán de hacer negocio, dinero, olvidándose del Creador, el día en que Dios puso un parate, un freno, que no comercien, que no hagan actividades seculares, para que se dediquen al Espíritu, estudiar la Biblia, hacer sus oraciones, participar de reuniones donde se exponga la Biblia, aprender más lecciones de lo que se pueda estudiar, sanas conversaciones, edificantes, y pasar el tiempo, y haciendo bien a la gente. Pero aquí que al haber negocio de por medio, ya uno perdió la onda. No, vamos a hacer plata. Entonces Nehemías pone orden a gente que estaba esclava de la carne. Hacer plata a los comerciantes e incluso los extranjeros que venían con sus tentaciones. Traían toda suerte de mercadería y estos judíos de acá mirando la mercadería. ¡Wow! Aquí hacemos plata con esto. Hay que comprarles, hay que venderles a esa gente. Y este Nehemías que está estorbando. ¿Notamos? Eso es la carne. La ley los tiene que condenar, los aprisiona, violadores del sábado en este caso. Además de otros mandamientos. Es más, amigos, cuando la ley aprieta, aprieta por diferentes flancos. No solamente el mandamiento específico, hay varias extensiones, de modo que el hombre está amarrado. Porque vive en la carne. Pero el que vive en el Espíritu, toma el mandamiento de Dios. Recuerda en la muralla, el mandamiento dice, descansa, acuérdate del sábado para santificarlo. Y Nehemías dice, no, yo no voy a empezar a violarlo, yo vivo acá. Si él dice, descansa, es como la reclusión, amigos. Déjeme que lo haga un paralelo con lo del coronavirus. Saben que a algunos les cuesta la reclusión. Que se les dice, pero ¿por qué andas en la calle? Que no pasa nada, yo no veo nada, no, el aire sigue igual. Que no te confíes, esto es una cosa invisible. Y aunque no hubiera nada, obedece la orden por ti mismo, para que aprendas a ser sumiso. Deja pasar esta cuarentena. Cuando digan ya está todo libre, sálganse, como pasa en China. Ya están felices allá, según las noticias. Pero en nuestro caso todavía no. Anda el pico que va a crecer. Y mientras tanto no te arriesgues. Amigos, si no fuera por un mortal virus, creo que muchos se seguirían arriesgando. Se dicen, hay una gripe, no es mortal, pero está en la calle, hay que cuidarse. Salimos igual. Pero como esto es mortal, nos da miedo. En el caso del mandamiento del sábado, Dios no quiere meter el miedo, invita. Acuérdense del ejemplo del papá con el celular. Invita a que lo llamemos, que lo busquemos, en lugar de amenazar. Dios nos habla por medio del amor. Y si esto nos está forzando a recluirnos, cuando llegue el sábado, pasado mañana, acuérdense, a la puesta de sol, cerca de las 7 de la tarde. Ustedes pueden ver allí sus celulares, su modo de averiguar cuándo se pone el sol. Por 24 horas, hasta la siguiente puesta de sol. Eso es el sábado. 24 horas. Y allí, si quieren hacerlo la primera vez, para buscar a ese Dios, ¿dónde está? Si le quieren agradar, despertarle una sonrisa, que Dios diga, wow, tuvo que pasar esto para que ahora me llamen, suenen las llamadas, los teléfonos. ¿Cómo le agradaría a Dios? Porque para eso lo creo. ¿Quieren verlo, amigos? Fíjense en Hebreos capítulo 4. Vamos a leer versículos 9, 10 y 11. Por lo tanto, queda un reposo. La palabra griega allí es sabatismos, que significa descanso sabático, como traduce la Biblia de Jerusalén. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en ese reposo de Dios, también ha reposado de sus obras, como Dios descansó de las suyas. Ese reposo de Dios, amigos, es un reposo donde el hombre entra en comunión con Dios. Pero miren a continuación, versículo 11. Ahí tenemos la versión de la Biblia de Jerusalén. Vamos a leerlo completo. 4:9. Por tanto, es claro que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Pues quien entra en su descanso, en ese descanso sabático, recuerden, sabatismos se dice en griego, también él descansa de sus trabajos, al igual que Dios descansó de los suyos. Está imitando lo que hizo Dios en la creación. Esforcémonos, pues, por entrar en ese descanso de Dios, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Miren, amigos, en el capítulo 58, versículos 13-14, se nos da una vislumbre de ese descanso. Esto es lo que entendió Nehemías. Nehemías, que leía la Biblia y que ordenó, hagan así con el sábado, un hombre del Espíritu. Y alguien diría, pero estaba sujeto a la ley, para que no se caigan adentro, los violadores caen adentro, que eran todos estos comerciantes. Violaban el sábado. Pero Nehemías, al no violarlo, al cumplir lo que Dios pide, guardarás el sábado para santificarlo. Recuerden el mandamiento. Entonces, él vive de este lado, en libertad. Bien, miremos la libertad, esta libertad que Nehemías practicaba. Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia. Fíjese, eso es lo que Dios quiere que hagamos con ese día. Llamarlo como a él le gusta. Un día delicioso. Tal vez uno diría, ¿qué va a ser delicioso? Si el sábado, justo que yo quería ver la novela, quería ver la final del partido de fútbol, quería, en fin, tenía un negocio y me lo van a decir que es delicioso. No, para ti no es para Dios. Es la delicia de Dios, no la tuya. Aún más, miren lo que dice. Y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová. Es la delicia de Dios, es el día santo de Dios, el día glorioso de Dios. Y lo veneras, no andando en tus propios caminos, no buscando tu voluntad, no hablando tus propias palabras. Entonces, ahora tú te vas a deleitar. Oh, amigos, acá hay un primer deleite, que es el deleite de Dios. Tomemos el ejemplo del celular y el papá. ¿Saben qué? Cuando el hijo llama a este anciano padre que está esperando una llamada telefónica de sus hijos, y eso ya finalmente suena el teléfono, y el papá contento, y habla con el hijo. Hijo, hijo, hijo. Papi, ¿cómo estás? Y se pone a llorar el papá de la emoción. El papá está feliz, pero de la emoción que llora, ¿qué ocurre con el hijo? El hijo se pone feliz. Papi, no, ya está, cálmate. No, hijo, yo esperaba tu llamada. Esperaba y me llamaste, hijo. ¡Qué alegría! Y el hijo se enternece. ¡Wow! No imaginé que mi llamada produciría ese efecto en mi padre. Papi, discúlpame, perdóname. Yo tendría que haber llamado antes. No, hijo, no digas nada. Déjame que disfrute escuchar tu voz. A ver, cuéntame de tu esposa, de tus hijos. Bueno, papá, mira, me pasa esto, lo otro. Y el viejito disfrutando. Luego que pase el disfrute del papá, el hijo comienza a disfrutar. Amigos, eso así es como funciona el sábado. Les invito, en estas horas que tenemos, meditemos. entre la carne y el espíritu. La gente que se mueve en la carne están presas por la ley. La ley me libera. Me dice, cumple lo que dice acá la ley, tú vas a vivir en libertad. De ello dio ejemplo Nehemías. Así como estas historias, amigos, hay más historias del Antiguo Testamento que ilustran la relación del espíritu, la carne y el papel de la ley entre ambos. Deseamos que Dios los bendiga, que tengan un buen momento de familia, de recogimiento, de reflexión, de mucha oración, para que Dios los bendiga ricamente. Es nuestro deseo. Y hasta la siguiente emisión, que Dios les acompañe.